familia es fundamental en la prevención de las adicciones. Acordate. Tus hijos te necesitan todo el año, pero en verano más. Fundación Manantiales. Luchando junto a las familias contra las adicciones. www.manantiales.org/verano. Fin del espacio publicitario. Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Queridos amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, aquí estamos en nuestro queridísimo programa, como decimos siempre, de Sin Expensas. AM 1010, Onda Latina, nuestra radio querida que nos permite poder estar al aire en esta jornada poco menos calurosa, gracias a Dios, después de días intensísimos de calor. Por suerte ha mainado el calor, ha vuelto la lluvia a buena parte del centro del país, básicamente, que tanta falta hacía. En Buenos Aires, por suerte, la temperatura también ha disminuido. Hoy estamos hablando de 25 grados, con lo cual es una óptima temperatura, y que ha conllevado, digamos, a que muchos consorcios han tenido muchísimos problemas en lo que tiene que ver con la falta de luz, la falta de electricidad, sobre todo, básicamente, en la zona sur, de la ciudad de Buenos Aires. Todo lo que tiene que ver con Edesur ha sufrido y sigue sufriendo distintas problemáticas, pero bueno, es evidente que esta terrible ola de calor que ha venido ha terminado por desnudar, por un lado, seguramente la falta de previsibilidad y la falta de inversión en lo que tiene que ver con los temas de ramales eléctricos, y por otro lado, lo que evidentemente ha puesto en evidencia también son algunos problemitas que a veces tienen los consorcios en cuanto a no tener todo su sistema eléctrico en óptimas condiciones. Bueno, dicho esta presentación, me gustaría comentarles algo que en general lo titulo como digamos una especie de editorial, si vale el término, donde me gustaría apelar a la unidad, ¿no? Que uno muchas veces puntualice las diferencias que tiene en cuanto al manejo de las instituciones, el hecho de que uno puntualice diferencias que pueden tener algunas instituciones respecto de determinados puntos de vista sobre determinadas temáticas, de ninguna manera, esto interfiere en lo que tiene que ver con la unidad de las instituciones. Y cuando hablo de las instituciones, en este caso específico me estoy refiriendo a las asociaciones de administradores de consorcios. Hace muy poco tiempo salió la información en nuestro querido boletín de Pequeñas Noticias sobre el tema de la disolución del grupo de los cinco, como se le llamaba a las cinco instituciones de administradores, que eran AIER, Asociación Inmobiliaria de Rentas y Horizontal, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, FRA, Fundación Reunión de Administradores, AIPH, Administradores Independientes, y UADI, que son las cinco instituciones que de alguna manera venían trabajando en algunos temas juntos, como por ejemplo el tema de los honorarios de los administradores, que de alguna manera habían puesto cierta postura, digamos, hegemónica en cuanto a la sugerencia que hacían de los honorarios. Bueno, lamentablemente se disolvió el grupo de los cinco, un poco a partir de posturas irreconciliables en cuanto a puntos fundamentales. Pero, sin entrar a poder, puntualizar

con el colegio de ingenieros y claro, ese tipo de cosas. Entonces me ocupo de informarles que es solamente la parte contable y administrativa e impositiva. Entiendo perfectamente. Dentro de estas atribuciones que le puede conferir la Asamblea, en general la Asamblea, ¿quién la contrata usted, contadora? ¿En general lo contratan los administradores o los consorcios? Perdón, que interrumpa. Sí, no, por favor. ¿Qué me decía? No, le decía si en general usted las contrata los administradores o directamente los consorcios a hacer las auditorías. ¿Cómo llegan bueno, a usted? Hay dos temas. Uh-huh. Los administradores, que son los menos, me contratan cuando me conocen mucho, saben cómo trabajo, uh-huh, y entonces toman un edificio nuevo, uh-huh, y quieren quedarse tranquilos de que lo que están recibiendo no se van a encontrar con una sorpresa después, ¿entiendes? Claro, entiendo perfectamente. Bueno, pero después quien me contrata a mí, uh-huh, en el 90% de los casos, el Consejo de Administración, que llega a mí por algún medio, como llegaron ustedes, por ejemplo. Claro. Pero seguramente, contadora, en casi todos los casos entiendo que se parte de la necesidad de poder auditar la gestión del administrador. No en todos los casos desconfiando del administrador. Puede ser también que a veces como algo preventivo o rutinario le sucede que los consorcios le encomiendan auditoría simplemente como una rutina para controlar que esté todo en orden. Yo tengo cuatro consorcios que cada 4 meses le hago la auditoría. Ok. Entonces es así por... Y se quedan tranquilos. Claro. Y en ese caso, hablando de estos consorcios que usted refería, en ese caso, ¿qué es lo que usted controla específicamente cada 4 meses? En cuanto a la documentación, los aportes... Cada 4 meses, como cada año, como... Sí, sí. Lo que sea. Primero pido de que son despensas. Uh-huh. La chusmeo, como se dice. Claro. Después, bueno, hago mis planillas de control. Uh-huh. Y ya ahí tengo pautas de saber si los deudores dan o dan. Entiendo. Uno de los temas, la mayoría de la gente se preocupa por los gastos. Claro. Y a mí me preocupa más los ingresos a veces. Mire, es decir, como que a veces esconden, entre comillas, por supuesto, ingresos, ¿no? No claro, egresos. Por ejemplo, uh-huh, se ingresa... Hay cuenta corriente en el banco, se ingresa en el banco, pero no figura en la caja. Claro. Entonces cuando yo hago el control del banco, ahí salta, ¿se da cuenta? Claro, faltan incorporar ingresos. Claro, entonces el saldo de caja está a mi criterio mal. Después, por ejemplo, hay cobranzas, si las cobranzas que ellos declaran no coinciden con las que figuran las expensas, y acá hay algo raro. Seguro. ¿Entiendes? Seguro, sí, sí, sí. Y después la sí, otra forma de... porque muchas veces, o la mayoría, los administradores no... Como libro de administración no es obligatorio... Claro. No llevan no lo llevan. Claro. Entonces, al no llevar el libro de administración, no llevar el libro banco... No hay conciliación bancaria, no hay nada prácticamente, es medio complicado. Entonces, lo que yo hago, ahí es el control de los deudores. Entiendo. Que se hace, se parte del saldo del mes anterior, se le suman las expensas de este mes, se le restan las cobranzas, y tiene que dar el saldo que la administración, según expensas, tiene que cobrar. Entiendo. Frente a la liquidación de expensas, usted recién utilizó la palabra algo así como chusmeo de la liquidación. En base sí, a su, no es muy académico. No, pero no se preocupe, el que nos está escuchando entiende perfectamente a qué se refiere. Cuando, de acuerdo a su experiencia, que entiendo que debe tener profusa experiencia en el tema de auditorías, cuando usted ve una liquidación de expensas, ¿Puede imaginarse el tipo de gestión que hay detrás de esa liquidación de expensas? Y por lo tanto, sí. Uh-huh. O sea, yo puedo ya saber si hay desprolijidades o no. Bien. Y en ese punto, ¿qué le puede transmitir usted al consorcista? Después, digamos, le comentaré bueno, algunas cosas, pero ¿qué le podemos advertir a aquel consorcista que está frente a una liquidación de expensas? ¿Qué es lo que debería observar, que habitualmente usted observa y que le resulta llamativo, por decirlo elegantemente? Por ejemplo, si el mes pasado el total de puesto de cobro, que yo llamo deudores, me da 28.545, por decirle algo. Claro. Este mes, el saldo de inicio tiene que darme 28.545. O sea, controlar que el saldo inicial sea igual al saldo inicial del saldo anterior. Sí, que hay algo que no está. Después, que no está bien. Después hago los controles así horizontales y veo que, por ejemplo, muchas veces los intereses se toma el acumulado y no el del mes, ¿se entiende? Con lo cual se está cobrando interés sobre interés. Claro, se está mostrando una deuda que no corresponde. Y también suele pasar, no sé si usted lo ha observado, contadora, que cuando una unidad está en situación judicial, como que la sacan del registro, no aparece, ¿no? Con lo cual dice, esta unidad está en deuda judicial, pero en ningún caso dicen cuánto es, digamos, la deuda acumulada que viene, digamos, incorporándose mes a mes a esa unidad. Con lo cual, digamos, muchas veces los consorcistas no tienen esta puntualidad de saber cuánto es concretamente lo que debe la unidad. ¿Le ocurre eso habitualmente? Sí, bueno, eso hay que exigirle al administrador que lo informe y yo cuando hago las auditorías me pongo en contacto con el abogado. Entiendo. Para corroborar que el importe sea correcto y en qué estado de situación legal o procesal se encuentra, ¿no? Clarísimo. Respecto de, digamos, de los errores... ¿Usted es contador? No. No soy contador. No. Le decía, respecto de los errores, entre comillas, más comunes que usted suele encontrar, si me tuviera que hacer un ranking de tres posiciones, de errores, entre comillas, que usted encuentra en las auditorías, ¿qué me diría? Que más me preocupa es cuando no pagaron las cargas sociales. ¿Suele ocurrir que usted en las auditorías encuentre que no han pagado los administradores las cargas sociales? Sí, eso es más de lo habitual, con lo cual el consorcio tiene un lindo problema. Claro. Más allá que le caben los intereses de la FIP y si llega a caer una inspección del SUTE, la FATERI. Claro, bueno, también tienen terribles dolores de cabeza, además tienen, claro, y tienen que pagar todo lo que no pagó, más intereses, multas y en muchos casos honorarios de... Sí, además hay mucha gente que no quiere entender cuando yo les digo que no se ahorran el dinero cuando siguen teniendo un empleo negro. Claro. Sí, por el contrario, es como que se están hipotecando mes a mes, ¿no? En algún momento todo lo que no pagaron lo van a tener que pagar todo junto, más multas y más intereses. No, aparte de eso, cuando vamos a suponer que todo el mundo en algún momento se jubila. Entiendo. Y cuando el señor se quiere jubilar y no tiene los aportes hechos, ¿qué hacemos? Claro. Contadora López, le agradezco enormemente y me gustaría, si es que usted quiere, dar al aire algún teléfono, algún mail donde el oyente pueda comunicarse con usted ante cualquier inquietud que tenga. Bueno, mi teléfono es 4. Sí. 771. Sí. 0856. Bien. Y mi mail es M. Sí. R. Sí. López. Sí. _ sí. AR. Sí. _ sí. agratel.com.ar. Correcto, repetimos a la gente, 47710856 o el mail mrlopez-ar@fivertel.com.ar. Le agradezco muchísimo su participación en nuestro programa, le deseo mucha suerte. Gracias, y gracias, muchas gracias por colaborar en nuestro programa, contadora. Un gusto. Gracias, igualmente a usted. Bueno, vamos a hacer nuestro pequeñísimo corte, 17 horas, y después de nuestro queridísimo noticiero que seguramente va a pasar nuestro querido Aníbal, volvemos con un invitado especial que tenemos hoy acá en el piso. Hacemos el pequeño corte y ya volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad. Mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchás aquí, por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora noticias. Servicio Telam para la radio. Hoy se lanza el Año Internacional del Cooperativismo. Es proclamado por las Naciones Unidas para promover el asociativismo y la economía social. Los cooperativistas coinciden en que con la unidad de las naciones se puede captar mayor atención que si se tratara de una acción aislada. El presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo, José Orraizeta, se refirió al tema en diálogo con La Mañana de Telam por Radio Cooperativa. Es un reconocimiento muy importante de las Naciones Unidas, la labor que desarrolla lo que nosotros denominamos la empresa la economía solidaria, ¿no? Cooperativas y mutuales a lo largo y a lo ancho del mundo. Hoy, asociados a cooperativas, hay 1.000 millones de personas en el planeta. El cooperativismo tiene representación en más de 100 países. Hay unas 290 organizaciones federadas y confederadas de cooperativas en el mundo, nucleadas en la Alianza Cooperativa Internacional. La empresa cooperativa es economía en manos de la gente. En nuestras sociedades conviven la economía pública, la economía privada y la economía social. La tarjeta SUBE podrá tramitarse en la costa. Así lo anunció el ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, durante su visita a la ciudad de Villa Gesell. El funcionario explicó que la tarjeta disponible en el área metropolitana y conurbano para el uso de transporte público se podrá gestionar en la costa bonaerense en los camiones en los que se tramitan los DNI y pasaportes. Se complica el pase de Tevez al Milan. Es por la negativa del delantero brasileño Alexander Pato a pasar a Paris Saint-Germain de Francia. El Milan iba a utilizar el dinero del traspaso de Pato para negociar el pase del argentino, pero el brasileño confirmó a través de un comunicado oficial que se queda en el Milan hasta que termine su contrato en 2014. De esta manera, las conversaciones del club italiano con el Manchester City por Tevez se ven estancadas. La Mona festejó su cumpleaños y repartió dinero entre sus fans. El famoso cuartetero cordobés Carlos La Mona Jiménez festejó con una presentación ante miles de seguidores y un invitado especial, el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien bailó sobre el escenario. La Mona repartió entre el público 61 mil pesos en premios, 1000 por cada año de vida. El cantautor popular, que presentó hace poco su disco número 82, Un Loco Bohemio de la Noche, entregó un show que se extendió por más de 3 horas. Servicio Telam para la radio. Espacio publicitario. Nuestra página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Si tenés algún problema, llama al 102. desde cualquier teléfono, gratis, todos los días del año, a cualquier hora. Para contar algo, para preguntar, para lo que necesites. Llama al 102, la línea de los chicos. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Promoción de derechos humanos, orientación al vecino, mediación y arbitraje, prevención y seguridad urbana, defensa de usuarios y consumidores, protección de datos personales. Protegemos derechos. Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Venezuela 842-4338-4900. Consultas arroba defensoría.org.ar. www.defensoría.org.ar. No permanecer y transcurrir. En AM 1010, Onda Latina, la voz de los papás. Todos los jueves de 19:30 horas a 20 horas, los papás que no pueden ver a sus hijos, las injusticias que se cometen con ellos o contra ellos. Todos los jueves, la voz de los papás. Tantas injusticias. Fin del espacio publicitario. Bueno, querido oyente, estamos nuevamente al aire, 17:05 minutos. Bueno, nuestro invitado, Claudio García de Rivas. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bueno, Al final te viniste al piso. Muchísimas gracias por responder a mi invitación. Siempre es un placer tenerte acá con nosotros. Lo que pasa es que hay mucho de qué hablar. Hay mucho material. El 2012, primero que el 2011 ha terminado, digamos, pum para arriba, como dicen los pibes. Y el 2012 ha empezado también con muchísimas novedades. Bueno, ya hemos estado hablando algo con el doctor Jorge Resqui Pizarro al aire en el día de hoy sobre el tema de estas novedades de los reempadronamientos obligatorios, etcétera, etcétera, que vamos a desasnar y vamos a seguramente a conversar a lo largo del programa. Y me gustaría que, si te parece, que hagamos, a vos que te gusta, que digamos tenés una profusa información a lo largo del año, que hagamos una especie de repaso, de paneo juntos, qué pasó en el 2011, ¿no? Como noticias relevantes, como notas relevantes. Vos has trabajado en tu último boletín, digamos, haciendo sobre este paneo del 2011. Empezamos. Bueno, va a haber una nota en pequeñas noticias sobre qué fue, cuál fue la estrella del 2011. ¿Y cómo fue un poquito el 2011 en las noticias? Bueno, ¿no? Algo nos vas la estrella, a contar acá. Sí. Algo nos vas a contar acá. Te voy a adelantar cuál fue la estrella y a mí me parece que en eso vamos a coincidir todos. La estrella fue el registro. No hay nada que hacer. El registro se llevó, el registro público... Cuando vos hablas de estrella, ¿a qué te referís específicamente? Que fue lo más... Que Pequeñas Noticias se ocupó... Yo te digo que casi la mitad de los boletines, las notas de etapa tenían algo que ver con el registro. O sea, el registro público de administradores fue una noticia tras otra, o que salía un libro, o que salía una disposición, o que había un reempadronamiento, o que había una feria judicial. O sea, permanentemente nos tuvo ocupados corriendo detrás de noticias. O sea, un gran generador de noticias. Más las repercusiones que eso trajo, más las implicancias políticas que trajo, tanto en las cámaras del sector, de los administradores, como la de los propietarios, como el mismo Abrevalla, creador de la ley 3254 que modificó la 941, que maneja el registro público de administradores, el CGP6 que se está construyendo dentro del predio de Patricias Argentinas, donde está funcionando el registro. Nos faltaron novedades. De todas maneras, cuando vos decís estrella, Claudio, por lo menos, digamos, por supuesto que entiendo en qué sentido hablas con estrella, es decir, ha sido profundísima la cantidad de información y que ha acaparado la mayor cantidad tanto de tus boletines como de los programas muchas veces que hacemos los que estamos en Periodismo Horizontal, pero la estrella periodística, en el sentido de cuántas veces apareció, cuántas veces nos ocupamos de eso. no es una valoración en cuanto claro, a eso voy, ¿no? No es que es una estrella en el sentido de que qué maravilloso que fue lo que hizo el registro. Fue la estrella del medio, en el sentido de que el medio me parece... El siguiente tema fue, sin lugar a dudas, los temas salariales. Las dos cosas son claras. O sea, las dos cosas nosotros hemos tenido oportunidad de trabajarlas, de verlas, vos las has trabajado también, todas las hemos ido siguiendo, son claras. O sea, primero el registro y después los temas salariales. Podría haber sido al revés, o podría haber sido otro. Otros años hubo otras cosas. Otros años el registro no aportó ni desaportó. El registro prácticamente no fue tema de noticias. El año pasado sí, y este año el registro sigue con ese impulso, sigue con mucha fuerza, y sobre todo por la porque el año pasado terminó con una impronta y este año el 2012 toma esa posta y empiezan a aparecer algunas consecuencias políticas de cosas que pasaron derivadas de esto. Claro. Bien, cuando vos decís eso, Claudio, hablando de las implicancias, lo primero que se me ocurre pensar es la disolución del grupo de los cinco, ¿no? Le contamos a la gente. Es el final del final, porque ya venían agonizando, era un enfermo terminal, les quedaban esos honorarios y alguna otra charlita, había muchos dolores dentro de los cinco que componían ese grupo. Le contamos a la gente que estamos hablando de las cinco cámaras de administradores de consorcio: Ayer, Wadi, Capay, FRA, todas. Y todas, prácticamente, todas y IPH, todas las que están en capital, efectivamente. Porque provincia de Buenos Aires hay un par de cámaras más, hay una en La Plata, provincia de Buenos Aires hay otra, y en las provincias hay otras, algunas de las cuales tenemos contacto, otras no. Bien, y vos hablabas de que la extrema unción prácticamente se la dio la 3254 a estas cámaras que ya venían debilitadas en consensos. El clavo al ataúd del grupo de los cinco se lo dio Adrián Igarza. ¿Por qué? Porque le mandó un mail a todos los miembros paritarios, a todos los miembros del grupo de los cinco. Acá hubo un furcio y después lo vamos a explicar, porque acá se me traspolaron dos cosas que tienen mucho que ver con este clavo al ataúd del grupo de los cinco, en el cual él dice no está dispuesto a consensuar más. Pero no es que no está dispuesto a consensuar los honorarios porque tiene diferencias de criterios sobre el tema de honorarios. ¿Por qué él no quiere salir en esa foto? Porque hay diferencias profundas ideológicas. Recordemos, Claudio, que no hace mucho, en un evento que hicieron en Capay, en la Cámara Oriental, le espetaron en la cara a Adrián Ilarza, cierta disconformidad, primero le cuestionaban de que, siendo presidente de AIPH, como que no debía participar en las reuniones y cuestionando cosas de la otra cámara. Sí, y por otro lado, como que quisieron silenciar aquella opinión, contraria que tenía a lo que en ese momento sostenía Capay, ¿verdad? En ese día, menos lindo, le dijeron de todo. Entre ellos, la posta la llevaba Arturo Molina, secretario de la Cámara. Si bien creo que presidía Pérez, había un abogado, y del otro lado estaba el doctor Martín Irigoyen, que iba a hablar de otro tema, porque la reunión estaba dividida en dos partes, hablar de paritarias y un tema que tenía que ver con el quórum mínimo para la renovación del mandato. Cuando Adrián dijo que con mucha humildad se expresó, dijo que en su humilde opinión no quería molestar a nadie, pero que a él le parecía que la participación en paritarias no era un tema que favorecía los intereses de los administradores, saltó Arturo Molina y ahí comenzó algo que ya es más terreno muy difícil de conciliar. Los programas de la tarde de chisme que de un medio de propiedad horizontal, ¿no? De todas maneras. Comenzó un debate muy áspero. Sobre todo reproches por haber apoyado a Adrián la 941 en su momento. No sé si te acordás allá. Sí, claro. Por los tiempos de la revolución de los coroneles, cuando Adrián Elarza, vos, Norberto Gulicki, el fallecido Estrugo. León Estrugo, habían armado ese grupo que quería diferenciarse de las jerarquías, de las conducciones de la Cámara, y querían, bueno, separar la paja del trigo, y querían que haya un registro, que separe la paja del trigo, que separe a los malos, por lo menos a los que delinquieron y tenían condena firme. Absolutamente. Que en ese sentido creo que el registro ha aportado algo. De todas maneras, Claudio, se me ocurre pensar que, digamos, que ya desde esa época venían diferenciándose posiciones respecto de no solamente Adrián Ilarza y algunos que opinamos en algunos puntos cosas similares a Adrián Ilarza, frente a esta actitud de la Cámara donde, de alguna manera, sigue queriendo participar en paritarias, sigue queriendo acallar aquellas voces que de alguna manera son opositoras a su punto de vista, y en ese sentido me parece que encontró en la 3254 el como vos bien decís, el clavo del ataúd o algo por el estilo, como vos lo simplificaste recién, ¿no? Adrián, principalmente lo que le molesta es la participación en paritarias. Por ahí comienza todo. En el caso de FRA también, pero convengamos que son los dos que no están en paritaria, ¿no? Son los dos que no firman. Uh-huh. O sea, los dos que no firman en paritaria. La pregunta que se hace a nosotros que firman dice, bueno, ¿qué pasaría? En concreto, que es que quieren, y Pérez se lo dijo muy clarito, Adrián, nosotros queremos participar y se terminó, y punto y aparte. Más o menos, me acuerdo así. No había explicación. Fue terminante, vos no querés estar, nosotros sí, punto. Entonces, la respuesta a por qué los administradores tendrían que estar en paritaria, lo que ellos dijeron ese día es que es un espacio que no hay que resignar, que de alguna manera como el no estar en paritaria sería como salirse debajo del foco del candelero, como entrar un poco en una zona gris, en una zona en donde uno no tiene protagonismo. No, esas fueron las explicaciones que dieron. A Adrián Ilarza eso no le alcanzó. Te quiero también otra cosa decir, por eso el furcio, por eso cuando dije circularizó a los que firman las paritarias, porque en realidad el problema venía por paritarias, principalmente. Otra cosa que te quiero puntualizar, no dice en ningún lado del estatuto social de la Cámara que un socio pueda o no ser presidente de otra asociación de administradores, de una asociación de fútbol, de una asociación civil. O sea, vos estás hablando concretamente de que no hay limitación. El estatuto de la Cámara no prohíbe que Adrián pueda estar. Si Adrián es socio de la Cámara y aparte presidente de otra cosa, según el estatuto, podría serlo. Si no quieren que participe, tendrían que cambiar el estatuto. Tendrían que cambiar el estatuto. Uh-huh. Entonces, en ese caso, el reproche que se le haría a Adrián a posteriori sería razonable, justo si eso se hace con las mayorías que se exigen. ¿Cómo empezó el año? El año empezó un poco con vos. A ver. Cuando ya la semana pasada adelantamos, creo que fue la semana pasada, fue la semana pasada que adelantamos que la justicia va a incluir un excluido. O sea, aquellos que el año pasado no se reempadronaron, Martín Irigoyen, el doctor Martín Irigoyen, que es abogado de Capay. Es abogado de Capay, pero en este caso, en el caso del administrador Lupi, él no actúa como abogado de Capay. Porque hoy había esa. Él lo hace a título personal, él lo hace como titular de un estudio, no a través de la Cámara. Es muy importante este tema. Un administrador del montón, un hombre de trabajo, se sintió perjudicado, sintió que se había cometido con él una injusticia, fue a título personal a verlo a Martín Irigoyen, y Martín Irigoyen le hace una demanda. Y le dan recurso. Sí, le dan razón. Recurso y le dan la razón. Pero ¿qué pasa? Hay 5 demandas más. ¿Y qué pasa? No solo hay 5 demandas más. Hay 3 demandas que presentó a Adrián Ilarza contra las disposiciones de Gallo. Entonces empiezan a acumular hechos en una gestión en la ciudad que no está brillando por la paz, por la tranquilidad, está complicada con el tema de los subtes, ahí hoy vi en algunos diarios que hay un tema asociada a una especie de con trata de blanca, no sé qué tiene, no leí bien, como que tema. Habría como que Macri estaría relacionada como fuente de financiación turbias con prostíbulos, bueno, cosas que tendrá que resolver la justicia, porque nosotros tampoco somos jueces, pero lo que te quiero decir que hay titulares y hay situaciones que están siendo complicadas. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa en este panorama todo este tema del registro? Y esa es la pregunta que va a surgir a partir de ahora. O sea, ¿cómo esto es el principio del fin? ¿O es el fin del principio? Yo creo que la salida como diputado de Abrevalla, de Sergio Abrevalla, en algún punto ha puesto en evidencia cierta sociedad, entre comillas, que había entre la coalición cívica, específicamente entre Sergio Abrevalla, no sé si coalición cívica, pero sí específicamente Sergio Abrevalla y el PRO. El reclamo que muchos hemos hecho en su momento es que el diputado Abrevalla ha sido evidentemente bastante complaciente con algunas disposiciones que fue sacando Juan Manuel Gallo y que es el director de Defensa Consumidor, que en ese sentido terminó desvirtuando y perjudicando la 3254. ¿Cómo, desde tu punto de vista, cómo ves esta disociación entre el diputado Abrevalla, quien ya no es más legislador, y estas disposiciones que siguen saliendo sin ninguna voz opositora, entre comillas, que defienda la 3254? Porque en realidad el mentor específicamente fue Sergio Abrevalla. Bueno, hay gente que le reprocha a Abrevalla el silencio. Uh-huh. O sea, bueno, es evidente, de que hubo silencio, es evidente. El silencio, o sea, salía un libro, después salía otro libro, después salía un registro, después salía otro registro, otro certificado, el papelito, el otro papelito. Mientras tanto, desde el despacho de Abrevalla había silencio. Cuando él sabía la cantidad de cosas que estaban sucediendo, donde reaccionó tarde, en su momento hizo algunas declaraciones por ahí, pero tarde, ¿no? Ya había, se le escapó. A él es que cuando le apretaron el cogote, iba algún periodista, o íbamos algunos de nosotros y le decíamos, Sergio, salió tal cosa, ¿qué opina? Y no, esto no es lo que dice la ley, decía. Esto sería un exceso, esto. Pero, no hubo lo que se llama nervio en uh-huh. Y ese es un reproche que se le está haciendo desde el lado más que nada de los propietarios. Si bien los propietarios tienen una cierta lealtad con Sergio Abrevalla, porque fueron parte de esa ley. Este tema de la democracia participativa tiene cosas buenas y cosas que no son tan buenas. En el sentido de que cuando vos convocás a todas las entidades de propietarios y junto con ellos armás una ley, son todos padres. Sí. Y es muy difícil uh-huh. criticar el producto cuando vos sos padre. Uh-huh. Yo he escuchado a alguna persona decir, yo soy un fundamentalista de la ley, una persona que a lo mejor en otras situaciones no es fundamentalista y tiende más a evaluar qué es lo positivo, qué es lo negativo, pero había un momento en que era un River Boca, o sea, esta ley es mía, yo la hice, yo fui parte, entonces no puede ser mala. Y eso impidió un poco ver qué era lo que estaba pasando desde el punto de vista del Ejecutivo. Que una cosa es hacer una ley y otra cosa es reglamentarla. Y si en las reglamentaciones no hubo exceso. Cuando vos hablas de padres, me da la sensación de que ha quedado huérfana también en algún punto la 3254, en el sentido de que otro de los propulsores muy importantes y que trabajaron muy, digamos, férreamente en la ley, era Samuel Nopoff. Sí. Y Samuel Nopoff, me gustaría que hagas alguna especie de paneo un poco de su situación personal, también quedó, me parece, como a la vera del camino, en el sentido de que ha perdido cierto protagonismo público, si vale el término, en el sentido de de estos cuestionamientos que hicieron, que me gustaría que hagas una especie de raconto con esto, y también fue uno de los propulsores de la ley, con lo cual la 354 ya no está Brevalla, pues no está como legislador, Samuel Nopofa ha perdido cierto protagonismo. No sé cuánta gente más queda defendiendo a la Casa. Queda Pizarro, queda Teresa Villanueva, queda Alicia Jiménez. Sí, con ciertos recaudos, ¿no? Por acá pasó como, Alicia bueno, Jiménez, sí, con ciertos recaudos. Ahora, ya bueno, pero claro. ahora ya llueve. Ahora la gente empieza a decir llovizna. Claro. No está el sol radiante ni. Hay una cierta llovina, hay cosas que se pueden corregir, empiezan a aparecer un lenguaje un poquito más sofisticado. Ya no es fundamentalismo, ya no es, bueno, les gusta, no les gusta, esto es lo que hay, acomódense, porque cambió el escenario, cambió el régimen y esta va a ser la ley. Samuel Nopof, la historia de Samuel Nopof, comienza un día con una nota en Diario Z. ¿Qué es Diario Z? Diario Z es un diario del Suter. Es un diario que sale todos los jueves. Responsable creo que Fundación de Octubre. Fundación 20 de Octubre. No, Fundación Octubre. Octubre. Ah, se llama Fundación Octubre. Que es también la editora de. Hay un centro cultural de Fundación Octubre, en fin. Es todo un complejo, es un imperio. El Suter es un imperio. Las ramificaciones tiene cosas, tiene cosas inclusive son muy interesantes, como por ejemplo Caras y Caretas, hay lugar, o sea, hace una inversión muy importante dentro tiene un protagonismo ligado con lo cultural tiene una revista, es un diario, formato tabloide, que sale todos los jueves, que está hecho un poquito como punta de lanza contra la gestión de Macri. O sea, cuando vos lo lees, es un puntero político contra la gestión de Macri. Esta sería la línea editorial, que yo entiendo leyendo, porque hay que relativizar, son opiniones personales. ¿Y qué pasó con Nopof en ese contexto? En esa, ahí tiene, una vez por mes, creo que tiene ahí un suplemento de consorcios. En ese suplemento, hay que ver dónde. ¿En qué contexto? En qué contexto, sale en el diario del Suter. Y de pronto sale Nopof diciendo que él es peronista, cuando todos sabemos que tuvo 30 años de carrera radical, que hasta fue funcionario, creo que del gobierno de Alfonsín, que la ley Abrevalla la hizo Olmos, y una serie de imprecisiones más. O sea, habría un giro hacia el peronismo, si vale el término. Una cosa es que él, digamos, diga que hace 30 años que es radical y que ahora siente simpatía por el peronismo, y otra cosa que diga que tiene 20 años de militancia peronista. O sea, ¿a cuántos partidos se le aportaba? Me dejás sin palabras. No es chiste, o sea, tenés que ser consecuente. O sea, nosotros esperamos en la redacción hasta el día de hoy, y seguiremos esperando una rectificación, de una explicación de Samuel Nopof, en el sentido de que a lo mejor Diario Z pudo haberse mal trabajo, y hizo mal trabajo de edición, y él quiere aclararlo, lo cual me parecería excelente. Después, la ley Abrevalla la hizo Abrevalla. Sí, no la hizo el diputado. Estuve yo cuando Abrevalla juntó a todas las entidades y charlé con toda esa gente durante todo ese año. O sea, ahí no hay duda. Yo fui testigo cuando cerró. Tengo fotos, tengo grabaciones. La ley Abrevalla la hizo Abrevalla junto con los vecinos. Además, lo hemos acompañado en distintas reuniones en barrios, en distintos barrios donde ha ido con la gente. Juntos, y los hemos invitado juntos a hablar. Y creo que alguna vez vino Abrevalla con alguna de las entidades con las que estaban haciendo la ley. O sea, incontrastable. Y con el mismo Nopof que en ese momento estaba haciendo la ley con Abrevalla. ¿Y qué te induce a pensar en este cambio, digamos, de punto de vista, si vale el término, de Samuel Nopof? Se une con la última nota que publicamos en Pequeñas Noticias. A ver. Tomada reconoció el problema. Tomada reconoció que la falta de participación de los propietarios es un problema. Estamos hablando del ministro de Trabajo, ¿no? Sí, yo ahora hago máxima autoridad. Sí, servicio. Señores oyentes del programa Sin Expensa de Jorge Ferrera, yo, Claudio García, voy a hacer ciencia ficción. A ver. ¿Eh? vamos a hacer ciencia ficción, vamos a imaginarnos cosas, vamos a delirar un poco. Pensemos en voz alta. Supongamos, en esa reunión en la que estuvo el doctor Aguad, fue promovida por el doctor Eduardo Aguad, vicepresidente del Colegio Público de Abogados, uh-huh. En esa reunión, Tomada le dijo a Aguad que sabía que había un programa, pero problema, que reconocía que había un problema. Y le dijo que Santa María también sabía que había un problema. El propio Víctor Santa María reconoció que había un problema. Aguad dijo que Tomada dijo. Ok. O sea, no tenemos la certeza de que esto haya sido la palabra, digamos, de Víctor Santa María. Yo tiendo a creer que Santa uh-huh. María sabe que hay un programa. Problema. Ahora imagínate una cosa, imagínate por un momento. Bueno, cualquiera que conozca a Víctor Santa María sabemos de que no puede ser tan inocente de que no sabe que existe un problema. Por supuesto que sabe de antemano el problema. Vamos a imaginarnos una cosa. Vamos a imaginarnos que necesitamos, que Víctor Santa María necesita un actor sentado en la mesa. Necesita un propietario sentado en la mesa. Y no van a querer compartir el espacio de la cámara, como alguna vez propuso Pío Santo, y no van a... Va a tener que ser un actor, va a tener que los ser... Los consorcistas han dicho tal cansancio que ellos no quieren estar sentados ahí. Va a tener que ser la cuarta pata, uh-huh. O sea, no van a conseguir lo que ellos quieran, de que se vayan los administradores y vengan los consorcistas, pero vamos a tener que tener un propietario, presidente de una federación. Vamos a suponer que eso sucede... ¿Qué preferimos? ¿Uno radical o uno peronista? Y uno peronista. Ajá. Bueno, ¿cuál de todas las entidades consorcistas se expresó como peronista? Bergenfeld no. Bergenfeld sí, ¿cómo no? Bergenfeld dijo que él era peronista, pero no lo quieren a Bergenfeld. Acaba de ser sobreseído también en el último boletín. Acaba de ser sobreseído de un caso, de una causa que le inició Osvaldo Bacigalupo. Entonces, lo dijo Knopov uh-huh. en el diario del Suter. Uh-huh. Entonces ahora podríamos ir instalando, o podríamos tener una pata peronista y una pata propietaria. En el imaginario de esta ficción que vos estás diciendo. Que yo a veces, viste, me levanto a la noche y pensás, viste, y mientras le doy de comer al gato, me imagino cosas, viste. Uh-huh. Como tanto jugar con la PlayStation, uno empieza, viste, la cabeza se uh-huh. pone turbia uno. Entonces uno dice, y bueno, si tenemos a uno que es amigo y que es potable para los socios, o que es potable, o lo podemos ir instalando para ver si es potable. Uh-huh. Con tan mala suerte que se fue de Boca. ¿Quién? Ese que sería. Bien. Se habría ido de Boca. Y... bueno, ahora hay que esperar que, como dice Grondo ahora, que todo pase. Todo pasa, habrá que esperar que todo pase, porque ya cuando de 30 años de militante radical pasas a ser peronista, el diario que dice, un militante radical que puede citar a Balbín. ¿Cómo no lo va a citar a Balbín si fue radical toda la vida? Entonces un militante peronista que pueda citar a Balbín, generalmente es radical. Sí, no ha quedado muy claro. No queda claro. Y después Olmos. ¿Qué hizo Olmos? Olmos creo que estaba en la legislatura. Claro, está muy interesante lo que estamos hablando. Sí, vamos a hacer un pequeño... Nos pasamos dos minutos. No te quiero interrumpir. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos seguimos hablando con nuestro invitado de hoy, Claudio García de Rivas. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas, limpieza de tanques, diagnósticos por imagen, lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. Bueno, estamos nuevamente al aire con nuestro amigo Claudio García Riva analizando esta, digamos, esta situación que viene dándose fin del 2001, principio del 2012, fin 2011, perdón, principio del 2012. Claudio, hablábamos recién sobre el tema de esta situación del doctor Nopov. Él también pronunció cierta, digamos, idea que él tenía de que los consorcios se asociaran a la federación y pagaran un peso, creo que le había dicho, como para asociarse. Disculpame que te cambie de tema. Uh-huh. Vos sabés que nosotros, te quiero dar como primicia absoluta para vos. Primicia y se agradecen. Sí, nosotros en Pequeña Noticia queremos hacer un proyecto de ley en que cada consorcio tenga que estar suscrito a un medio de propiedad horizontal, porque tiene que estar informado sobre la ley y la disposición. Ah, pero qué buena idea. Y que ponga un mango. Peso, no es nada, es un peso. Un peso por propietario, por unidad, para estar suscripto por mes. A mí se me ocurre que también sea obligatorio que estén suscritos al programa Sin Expensas, porque qué mejor que adherir a un programa Sin Expensas, con lo cual un peso no le hace nada por 100.000 edificios, 100.000 pesos. Yo te diría que lo ponga, pongamos como proyecto. Claro, entonces, uno dice que es un peso y otros dicen que es un peso por 2 millones de propietarios. Uh-huh. Son dos palos por mes. Sí, son 2 millones de pesos por mes. Dos millones. Claro. ¿Viste por qué me traje la gorra de combate? Sí, estás combativo hoy. Claudio, ¿cómo? No sabía por qué traje la gorra de combate, porque esto estamos entre Irán y Afganistán. Claudio, ¿cuál fue la reacción del resto de las asociaciones de consorcistas que de un día para otro se levantaron y vieron en el diario que Nopov hablaba de, digamos, hubo conversaciones entre ellos con hubo bastante rechazo y ellas también, las asociaciones de consorcistas están esperando una rectificación, una explicación, una aclaración, cualquier cosa. O sea, esto ha llegado esta explicación. Esto no es un tema personal, esto es un tema lo que quiero decir que esto es un tema en el cual la persona tiene que aclarar, porque a lo mejor las cosas son aclarables, lo que no está ayudando en nada es el silencio, ese lo empantana todo. Ahí la persona tiene que aclarar, esto fue un periodista que hizo mal una nota, no es verdad que yo era radical, yo era peronista, y después el tema de si él quiere obligar a la gente a que ponga un peso por cada consorcio es un tema discutible, lo discutirán entre ellos, digamos, está dentro de las atribuciones lógicas y razonable de cualquier persona de proponer una idea como la mía, de proponer que se asocien a Pequeña Noticia, que sea obligatorio suscribirse a Pequeña Noticia por un peso por mes. Lo que te quiero recalcar, Jorge, y me parece que es muy importante dejarle a los oyentes esto, es que todas las noticias están relacionadas. Uno lee, por ejemplo, el último boletín de Pequeña Noticia, vamos a hacer un ejercicio. Nosotros leemos, la justicia obligó a incluir un administrador excluido. Bien, vista así, parece una noticia suelta. Suelta, pero nosotros nos acordamos que también nos hablamos de justicia, que también AIPH metió 3 amparos que están esperando resolución y que podrían salir por sí o por no, no sabemos qué va a salir junto con esto. Entonces lo dejamos a un costado. El Suter, dice Hernández, otra noticia de Pequeñas Noticias. El Suter puso el libro de proveedores. Aclarémosle a la gente qué es para aquel que no sabe. Hubo una disposición que sacó el Registro Público de Administradores donde hizo obligatorio este libro, que mira, lo he traído para ilustrarte, el libro de ingresos y egresos de proveedores. Hermoso libro, donde tiene que haber, tiene una oblea del Registro Público de Administradores, donde hay que asentar cada ingreso y egreso de proveedores, hay que asentarlo ahí de manera que ahora. 48 hojas, lo gastás en claro, un mes. Efectivamente. Eso es lo primero que hice yo, que fue mirar. Yo dije, bueno, 48 hojas, imagínate en aquellos edificios donde entran 3 proveedores por día. 48 hojas por 3 movimientos por hoja. Claro, estamos hablando de 130, suponete. 130 o menos, movimientos, sí. Vos los tenés en 3 meses. En 3 meses, pero como mucho. Las torres grandes donde entran 3, 4 proveedores por día. Uno por semana. Entonces, me pareció muy bien lo que vos puntualizaste en tu boletín. No queda claro en la práctica quién es el responsable de hacer completar el libro. ¿Quién lo va a completar el libro? Si el administrador va a tener que estar... Agregamos en el convenio colectivo de trabajo, agregamos completar el libro y le ponemos a eso un 15%. Claro, ¿y te parece? Y si el encargado de edificio va a hacer este libro, obviamente que va a, ahora, querer, va a querer cobrar. ¿Quiénes van a firmar eso? Y lo van a firmar los integrantes de Seracar, que son los que están haciendo facilitaciones y los que están haciendo... y ahora están haciendo seguridad edilicia. Uh-huh. O sea, está todo relacionado. O sea, hablo, por supuesto, me queda clarísimo esto del hilo conductor del cual vos hablás. El que lee el boletín de Pequeña Noticia y traza un hilo conductor en las distintas noticias. Pero que hay que saber leer. Claro, por, bueno, para hay eso. Que, hay que verlo, ese, o sea, hay que pensar que esto no está puesto porque sí. Las cosas están relacionadas entre sí. Ahora vos fíjate, vos dame el libro de proveedores. Yo vengo del sindicato y yo te digo, acá entró un empleado de ascensores, ¿no? Sí. Este hombre, según el estatuto del encargado, firmado en el año 47, trabaja en un consorcio. Vino a reparar y a mantener el ascensor. Y es empleado, sí. Bueno, él tiene que pagar aportes y contribuciones de... Caja Protección a la Familia, lo que es inherente a este sector. Y no tiene que pagar. Y está todo acá. Está en el libro azul. Quienes entraron y quienes salieron. Está firmado, está rubricado, está obleado. O sea que vos lo podés presentar ante un juez, porque ha sido debidamente... No es un libro falsificable. Rubricado y con oblea, y con oblea del registro público. Y de la misma manera... Eso lo sostiene Hernández, ¿no? De la misma manera que... Le contamos a la se gente lo hace, que... Claro. Se lo hacen a Maestranza, o sea, entiéndase, las empresas de limpieza, y se lo hacen a Vigilancia, que también les hacen tipo de cuenta, entonces van a tener que oblar aportes y contribuciones para dos sindicatos. O sea, para el SUTER... Que la persona para el SUTER primero. Y después para el sindicato de Maestranza o de Vigilancia. A que la persona pertenezca. En el caso de los ascensores será a lo mejor la UOM. Pero el consorcio por... ¿Y cuánto va a pagar? Estuvo 2 horas. ¿Cuánto va a pagar? Eso es la teoría que sostiene... Que sostiene Hernández. Jorge Hernández, el presidente de FRA, Fundación de Administradores, tiene esta postura. Bueno, yo creo que Hernández ha sido, Claudio, vos me corregirás, de los principales exponentes durante muchísimo tiempo a lo largo de los años de, digamos, donde él asocia directamente al sindicato un poco detrás de este hilo conductor de muchas novedades que tienen que ver con propiedad horizontal. Recordemos que el tema de la 3254 no salió, el famoso artículo 11, creo que era, sobre el tema de la remuneración en paritarias. Artículo 14 de la remuneración en paritarias, con lo cual Olmos no votaba esa ley, sino se retiraba. A Cinelli lo retiró. Lo retiró a Cinelli, pero estaba relacionado, bueno, Olmos tengo entendido que era uno de los también promotores de que había que levantar ese artículo. Con lo cual... nuevamente hay un hilo conductor detrás de todo esto. Ahora, este hilo conductor, Claudio, que es lo que quiero que me des tu punto de vista, ¿este hilo conductor está sostenido por qué? ¿Por negocios que hay detrás de estas disposiciones que hay, detrás de estos grupos de poder que de alguna u otra manera le imponen disposiciones a los consorcios que termina pagando el consorcista? Yo no sé cómo esto se maneja. Lo que sí te puedo decir es que el 76% de las disposiciones que se hicieron el año pasado... Lea el boletín de Pequeña Noticia, esto está en lo que dice Claudio. Sí, Claudio, contale. Defensa del consumidor el año pasado fueron sobre consorcios. A ver, repetilo. Casi el 80% de la actividad del director general de Defensa de Protección al Consumidor del año pasado fue sobre consorcios. Fue sobre temas relacionados con el registro, con los seguros, con las ferias, con los libros, con las disposiciones, con todo lo que tiene que ver con consorcio. Y el resto, cuando las lees, te das cuenta que son temas menores. Inscribir a una asociación de defensa del consumidor, de usuarios y servicios de otra cosa, en un registro de no sé qué cosa. Son temas menores, ¿no? O sea, prácticamente estuvo abocado al tema consorcio. Consorcio, fuego, bueno. Hubo disposiciones sobre instalaciones fijas, hubo disposiciones sobre, inclusive sobre derratización y limpieza de tanques, de todo tipo. O sea, todo orientado hacia los consorcios. Entonces, empezás a unir que esas son esas mismas disposiciones, la crítica de Hernández, y todo esto va orientado a lo que va a ser lo que ahora le dio un giro, no digo dramático, pero ahora otra vez le da un giro y otra vez el escenario vuelve, se empieza a cerrar. Uh-huh. Sí, empieza ya a concentrarse en un punto. No sé si querés hacerlo en el próximo bloque. No, yo a mí lo que me gustaría puntualizar, Claudio, respecto de esto que vos estabas diciendo es, digamos, nos conocemos en algún punto en cuanto a lo periodístico y a dónde vamos a apuntar en el cierre de esto, pero digamos, algo que sí me parece relevante como para puntualizar, Claudio, es, vos hablabas de la profusa 76% de disposiciones que están cargadas con el consorcio. Esto es prácticamente como poner casi toda la carne en el asador. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa si este asado se quema, no? Digo, no es que se te quemó un choricito, una morcilla. Si se te quema el 76% de lo que pusiste arriba de la parrilla, yo creo que el asador está en problema. Hay una presión muy grande. Una multita son 4 lucas. Y si se juntan 2 multitas, son ya 8 lucas. Claudio, hay una presión muy grande. Hay que ver cómo Gallo lo va a sostener esto. Hay una nota muy interesante que me gustaría que después del último corte que hagamos la charlemos, que es una nota que salió, que vos registraste muy bien en Facebook, que salió en Página 12 respecto de estas disposiciones que están saliendo sobre los consorcios. Hacemos el último corte y cuando volvemos con nuestro invitado Claudio García de Rivas, vamos a analizar el último tramo de lo que está pasando en consorcios de propiedad horizontal. Ya volvemos. Arquitectos y servicios. Experiencia en mantenimiento de edificios. Ley 257 de balcones, medianeras, frentes, impermeabilizaciones. Presupuestos sin cargo. Amplia financiación. 4-505-2490. Mail arquitectosyservicios@gmail.com. Boletín de pequeñas noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Bueno, estamos al aire en nuestro último bloque de este programa que hemos titulado Sin Expensas. Claudio García Rivas. Bueno, estábamos analizando recién, Claudio, esta situación de la inmensa cantidad de disposiciones que ha sacado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre los consorcios. Y yo te decía, metafóricamente hablando sobre esto de que Gallo ha puesto prácticamente toda la carne en el asador, que realmente, digamos, esto fue como sintetizado en una nota muy importante que hizo el diario Página 12 sobre esta, digamos, actividad, entre comillas, del macrismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquitito tu punto de vista, Claudio. Sí, a mí me parece que el hecho de que un diario nacional... Está muy bien hecha la nota, La pueden leer en... ¿Por qué está muy bien hecha? ¿Dónde la pueden leer? Porque en el Facebook nuestro, Pequeñas Noticias, Facebook/Pequeñas Noticias, está muy bien hecha la nota, porque generalmente estamos acostumbrados a que las notas de los diarios nacionales sobre temas de consorcios adolecen de muchas fallas técnicas. Y suele suceder. Imprecisiones, uh-huh. Se confunden lo que es una disposición nacional con una disposición con un municipal. Uh-huh. Y, en fin, se les arma bastante pasta. En este caso, la nota estaba muy bien hecha. Tomaron varios testimonios, lo tomaron a Lisandro Singolani, lo tomaron a Brevalla, tomaron a un par más. Y la nota describía, porque ese es el rol que, uh-huh. que tiene que tener el periodismo, en mi opinión, la nota describía las disposiciones de Gallo y la controversia y el debate que están generando, sobre todo a partir de la demanda que hace IPH contra estas disposiciones. Uh-huh. Estas tres demandas uh-huh. que hacen ya desde otro actor, desde el actor propietario. O sea, las demandas las hacen como propietarios, no como administradores. Como propietarios que se ven perjudicados por estas disposiciones. Por las disposiciones de Gallo. De Gallo. Uh-huh. Entonces, te contaba, bueno, entonces seguimos uniendo cosas. Uh-huh. Seguimos uniendo que la justicia ya le fue adversa en un caso y pueden venir cinco casos más. Podría ser que tuviéramos que, imagínate, que se tuviera que derogar el reempadronamiento. Bueno, esto... ¿Quién paga eso? Hoy Jorge Arequi Pizarro comentaba esto, ¿no? De que en realidad, si el juez, como vos bien lo manifestaste en tu boletín, si es que la decisión no tiene asidero legal, todo el resto de los que están sacados de reempadronamiento tienen... eventualmente pueden reclamar civilmente al gobierno de Ciudad de Buenos Aires no solamente el reempadronamiento, digamos, y que quede sin efecto, sino los daños y perjuicios que eventualmente puede tener el gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Y yo pienso que a lo mejor los montos son nimios o no son lo suficientemente importantes, pero el que perdió 10 días de su tiempo de trabajo para reempadronarse y no tenía que hacerlo, o no era legal, o era inconstitucional, o... ¿Comprendés? O sea, esto, si la disposición no era buena, el daño y perjuicio también está en haber tenido que cumplir una disposición uh-huh. que de hecho la uh-huh. justicia dice se extralimitó. Entonces, bueno, está bien, señor, usted se extralimitó, me hizo cumplir una serie de cosas que usted no tenía que obligarme porque no estaba dentro de sus incumbencias, ahora resárzame por mi tiempo. Y por el injusto y por todo lo que tuve que hacer, ni hablar de los damnificados de documenta que tenían mucho que ver con el uh-huh. tema del reempadronamiento, que también está dentro del hilo conductor, ¿no?, de lo que estábamos hablando recién. Imagínate un cuadro de guerra de esos tipos Segunda Guerra Mundial, uh-huh. ¿no?, que vos ves a Europa así, el planito de Europa así topográfico, y vos ves una división, ¿no?, tipo tortuga, Imperio Romano, y vos ves que por un lado ataca los Lupi y los cinco de Lupi con la Martín Irigoyen uh-huh. como el general a la cabeza, que es un ángulo de ataque, que es que van a la cabeza de los excluidos. Va por los excluidos. Por otro ángulo, tenés a IPH, a Gianni Larsa, que va por el tema de los propietarios. Los propietarios que han presentado recursos judiciales objetando estas decisiones. Objetando estas decisiones, pidiendo que se deroguen simplemente. Uh-huh, uh-huh. O se modifiquen o se deroguen. Las modificaciones son tan sustanciales que... por otro lado, página 12, que avanza como lo que podría llegar a ser la punta de lanza de a lo mejor otra ofensiva uh-huh. mediática un poquito más amplia. No te olvides que todos tienen enemigos uh-huh. y que el macrismo tiene enemigos. Absolutamente. Y los enemigos claro. naturales del macrismo son, en este momento, gobierno en la nación. Uh-huh. Entonces, simplemente con enfocarse un poco, a lo mejor ven la beta uh-huh. y entran por ese lado. Muy bien, tenemos tres columnas avanzando. Ya parece una blitzkrieg, ¿no? Parece un movimiento de pinzas uh-huh. como para... Y... salió la Cámara. La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, el 9 de enero, ¿qué día es hoy? ¿12? 12. Hace tres días. Primicia. Primicia exclusiva. Dice, lo voy a leer porque es muy cortito. Sí, dale. ¿Tenemos tiempo? Sí, tenemos tiempo. Estimados socios, administradores y consorcios asociados. Es una Cámara de Administradores, ¿eh? Bien, o sea que Capay envía esta circular. Y consorcios asociados. Es nuestro deber llevar un poco de luz a un grave problema que afecta a toda la comunidad consorcial. Como ustedes deben conocer, fue nuestra Cámara la primera que objetó la Ley 941 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y su modificatoria o ampliatoria Ley 3254, llamada Ley Abrevalla, estando en trámite legal la presentación judicial efectuada por la CAPAI. Dichas leyes, además de ser inconstitucionales, modificando una ley nacional, han producido una grave distorsión en todo lo que hace al desarrollo de los consorcios, ocasionando incremento en las expensas, inseguridad jurídica a los consorcios y administradores, superposición de controles, carga burocrática y controles sobre los consorcios, inéditos e ilegales, aliento a la existencia de empresas monopólicas y prácticas desleales del mercado, exceso y superposiciones de normas contradictorias que no favorecen a la transparencia. ¿Más duro que eso? Más duro que esto no hay. Nunca estuvimos de acuerdo con las cataratas de normas surgidas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre hemos intentado establecer una cuota de prudencia en las mismas. Pero todo surge de la existencia de una legislación nacida sin el más mínimo análisis. Ahí le está pegando a Abrevalla. Uh-huh. Y tal vez de las apetencias políticas de algún legislador advenedizo. Paradójicamente, a los que se pretendió defender, los consorcistas, los consorcios, son ahora las víctimas de esta situación, producto de una alocada carrera para el dictado de nuevas normas, resoluciones, libros, obligaciones que produce no solo el incremento de las expensas, sino una situación de inseguridad jurídica permanente. Es por ello que la CAPAI invita a un debate público en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a todos los sectores para que juntos elaboremos, juntos, administradores y consorcistas y propietarios, una estrategia para lograr que cese esta situación de injusticia y precariedad legal. A tal fin iniciamos una jornada de esclarecimiento con la participación de todos los sectores involucrados. Oportunamente les haremos saber la convocatoria correspondiente. Se solicita a los asociados, o sea, a los administradores asociados, dar a conocer la presente entre sus copropietarios administrados. Saluda atentamente, Consejo Directivo. Claudio acaba de dar lectura a una nota que mandó CAPAI a los asociados. De todas maneras, esto, Claudio, dicho así como está, que por supuesto que suena durísimo, me parece que va a requerir en posteriores programas ciertas aclaraciones. ¿Como cuáles? ¿Y como cuáles? ¿Quién firmó el Seracarch? El Seracarch son las entidades. Los signatarios del convenio son CAPAI. Uno de ellos es CAPAI. Sí. Uno de ellos es CAPAI. Sí. Seguimos viendo infinidad de publicidad que hace el Seracarch en subterráneos. Todavía está hasta ayer, día 11, pude constatar en la estación, creo que fue en Belgrano, en la estación del subte D, sigue habiendo todavía publicidad que pagan los consorcistas, porque el Seracarch lo paga el consorcio. Con lo cual, me parece que, digamos, por un lado van a reaparecer, lamentablemente, yo lo he dicho y lo digo públicamente, yo soy un defensor de la 941, soy un defensor de algunos puntos que están muy bien en la 3254, y me parece que ahora van a aparecer los detractores del registro público y de la 3254. Y me parece que ni más ni menos que detrás de todo esto está seguramente la hipotética conformación de el famoso Colegio Público de Administradores. Me parece que en el fondo lo que en algún momento se comentó dentro del ámbito de la previsión tal era que la 3254 a posteriori con estas disposiciones que fueron saliendo terminaron perjudicando lo que la 3254 en su espíritu no era tan perjudicial para el consorcio. Me parece que ahora quienes se montan arriba de este caballo con la espada defensora de los consorcistas, me parece que tienen gran responsabilidad en todo lo que ha pasado, o por lo menos en gran parte de lo que ha pasado, con lo cual por supuesto me gustaría desmenuzar un poco más en otro programa el tema de esta nota que ha sacado CAPAI, pero me parece que ellos están involucrados en muchísimos de estos temas que hoy pretenden deslindar responsabilidades exclusivamente en la 3254, en Abrevalla o en algún otro. Ellos han sido partícipes de tener a Documenta, que fue una de las firmas que tuvo Capay dentro de su ámbito institucional, de manera que me parece que hay que tomar con pinzas esto y será motivo de análisis. Seguramente veremos a lo largo del programa, de los programas siguientes, Claudio, cómo va avanzando esto. ¿Alguna última aclaración que quieras hacer respecto de esto? En este mapa que habíamos hecho de pinzas, ahora se le puso enfrente dos entidades de administradores. Frente a esto, FRA y la Cámara. 30 segundos finales, Claudio. ¿Qué responsabilidad política le cabe al doctor Juan Manuel Gallo en toda esta situación? Si es que tiene alguna responsabilidad política. Si de esto sale todo bien, no va a tener ninguna. Si esto le sale mal. Y si le sale todo mal, No le está saliendo todo bien. Bueno, pero no sé cómo medir la responsabilidad política. La gente en este momento, hay mucha gente en este momento muy enojada. Evidentemente la Cámara ve el resquicio entre las costillas y metió el cuchillo. Yo creo que hay gente muy enojada con todo esto que está pasando y también hay gente muy contenta con todo esto que está pasando, porque convengamos que muchas veces hay ganadores y perdedores en el caos y los tiburones comen cuando los pescaditos, viene la marea y empiezan a pelearse entre ellos, de ahí lo aprovechan los tiburones a comer. Con lo cual, Claudio, te agradezco que hayas venido a nuestro programa. Gracias a vos. Un abrazo grande. Le contamos a nuestros oyentes que nos pueden volver a ver en www.consorciostv.com. Pueden entrar a la página nuestra y a partir de ahí pueden volver a escuchar nuestro programa. A nuestros queridos oyentes les decimos que, si Dios quiere, lo vamos a estar nuevamente la semana que viene. Un abrazo grande para todos y hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Muchas gracias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.